Hay murmullos de alegría por el parque y la alameda. La ilusión en las miradas, fragancias que no se cuentan, campanas que en su repique anuncian la buena nueva. Corazones infantiles, cofrades de la inocencia, que van contando las horas de su feliz penitencia. Y en una gloria terrena un convento se hace plaza, y en ella revolotean ángeles de caras blancas aclamando al Rey de Reyes, al Damón de la Semana. Y salió la cofradía con su elegancia y su gracia, y el barrio del Mentidero el mismo rumbo tomaba, y en Jerusalén tornaban las aceras gaditanas, acompañando a Jesús y a su Madre Soberana. Y pasó la cruz de guía, la ilusión más esperada, y los blancos nazarenos iban deshojando palmas. Y pasó la cofradía despertando las plegarias a un Jesús que trae la paz en la más dulce mirada. Pasó y trajo como siempre la elegancia del Carmelo, con el porte y el señorío que roza el mismo cielo cuando a sones de polillas se aleja a pasito lento. Y se fue como otras veces, sin poder verle la cara, que en amores nazareno Cádiz la lleva clavada, igualita que la hiedra que se clava en las murallas. Y se fue dejando en las calles aromas de incienso y palma, y la Virgen del Amparo plasmó la tarde en su cara, convirtiendo todo Cádiz en flores para sus plantas. Y pasó la borriquita rebosando de esperanza, pasó con santa armonía al son de tan bellas marchas, que Cádiz volvió a rendirse ante esa paz deseada, y una madre que sin mancha abre la Semana Santa.